nuevo Polonio me invita a naufragar en sus playas de la Canavero Sur. Cabo Polonio me invita a entrar en su arena blanca y cielo azul. Cabo Polonio me invita a sentirme bien de bien. Vos sé la tuya que nadie te va a joder. Vos cantás, vos cantás, vos cantás, vos cantás y si quieres te bañas. Y si quieres te bañas. Pasa arriba, pasa arriba, pasa arriba y lagarteando y comiendo lo que vas encontrando. En el Polonio por las tardes prende el faro, caña y luz que se te van de las manos, de las manos. En lo personal es libertad, un paraíso que hay que conservar, un paraíso que hay que conservar. El Polonio nunca te tira para atrás, esa estrella a la cachimba te va a llevar, te va a llevar, te va a llevar. Cabo Polonio me invita a naufragar en sus playas de la Canavero Sur. Cabo Polonio me invita a entrar en su arena blanca y cielo azul, blanca y cielo azul. Vos cantás, vos amás y si quieres te bañás, si quieres.